La grieta. Principios de la década del 70. Una noche larga. Tres amigos, reunidos en un viejo aguantadero, testigos de su juventud, sus búsquedas, sus ambiciones. Ramos. Un hombre culto, avispado, alerta. Juan. Tranquilo, terrenal e inseguro. Marcos. Decidido, estoico y militante. Este viernes 4 de octubre, 22 horas, nos visita la obra teatral de Victoria Flores Beltrán. Calle 10, entre 147 y 148, número 4796, primer piso. Invita, Casa Cultural Miguel Sánchez. No te lo pierdas.